Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Curao significa la culminación de una asociación creativa que ha estado chispeando durante una década. La unión entre el melómano y explorador nómada sonoro William Quantick Holland y la sublime Nidia Góngora. Un álbum mágico tan visceral como espiritual. Una nueva y muy original interpretación de las tradiciones musicales únicas, ricas y místicas de la región del Pacífico colombiano. Curao es el lugar en el que se encuentra el sonido ancestral del folclore pacífico mezclado con sutiles tintes de arreglos electrónicos. Un espacio sonoro donde la marimba de chonta, o piano de la selva, se hermana con el downtempo, donde el currulao convive con el dub, y donde entonces la chirimia y los aires del drum and bass se cruzan y se mezclan. Nidia tiene una historia muy especial y como cantante encarna el espíritu y los tesoros ancestrales de su origen. Dice Quantick de la cantante que ha prestado su energía y talento únicos a algunos de sus lanzamientos más populares, como por ejemplo Odantrópica. Nidia Góngora, considerada una de las principales artistas de la música típica de la marimba de la región del Pacífico Sur y guardiana de la tradición oral, lidera los principales conjuntos regionales como Grupo Canalón y juega con el papel clave como mentora de grupos más jóvenes. Actualmente afincada en la ciudad de Cali, Góngora nació en una familia musical en el remoto pueblo fluvial de Timbiquí, una comunidad afrocolombiana cuya unicación y contrastes culturales proporcionan una inspiración sin fin. En esta creación de 18 canciones está la selva, el río Bravo, la lluvia, el arroz con coco, el borojó, los cangrejos, los camarones, el biche, la religión, los arrullos, la redención, la marimbia de chonta, los redoblantes, los vientos metálicos. Todo en una descripción que es puro realismo mágico donde se pintan los paisajes del Pacífico profundo. Escucharemos entonces a William Quantick Holland y la gran voz de Nidia Góngora desde su disco Curao del 2017, la canción Ñanguita. Yeah. Mundos Diferentes. Por octubre del año pasado comenzó a presentarse en redes algo, un adelanto de lo que es hoy el disco del momento en España. El disco se llama El Madrileño y el compositor, el autor, es C. Tangana. Hasta hace poquitos días continúan apareciendo temas nuevos que integran ese disco, aunque el lanzamiento propiamente del disco se produjo el 26 de febrero de este extraño 2021. En el disco aparecen también la impresionante cantante de flamenco pop La Húngara, el increíble guitarrista Niño de Elche, Toquiño, el mexicano Ed Maverick, los Gypsy Kings, Jorge Drexler, José Feliciano, Omar Apolo, el cubano Elías Ochoa, Karim León, Adriel Favela, el fallecido recientemente Pepe Blanco, el gran Kiko Veneno y Andrés Calamaro. A todos ellos se les suma, en esto que les voy a proponer escuchar hoy, que es el último lanzamiento de ese disco que se produjo en estos días, que es nada menos que esto que se llama Me Maten, donde aparece la familia Carmona con Antonio Carmona como quizás el más conocido, seguramente para nosotros, de toda esa increíble familia musical. Como les decía, el álbum viene desde hace unas cuantas semanas ya como número uno en España y es una obra tanto musical, pero también es una obra visual. Casi que imprescindible ver los videos que acompañan al disco, los videos que se han publicado en varios de los sitios web donde pueden verse videos musicales y que hacen una parte central también de la posibilidad de comprensión de esta obra, El Madrileño de C. Tangana. Alguien escribía por ahí haciendo una crítica de este disco y decía: las grandes obras artísticas y no de la historia tienen todas algo en común, saben leer el mundo en el que son concebidas para transformarlo. Una revolución política, el éxito de un cineasta como Almodóvar en los 80 y C. Tangana con El Madrileño. Vale mucho la pena prestarle atención a lo que está pasando en la música urbana española. Seguir a Rosalía, seguir a C. Tangana y poner mucha atención en estas transformaciones que están ocurriendo, que son contemporáneas a nosotros y ver qué hay ahí, qué es lo que se está produciendo en tanto transformación en los géneros y en tanto síntesis quizás de una época. Les invito a escuchar esta joyita, es una delicia y como les decía, traten de ver el video está publicado en una de estas redes, en el marco de los conciertos que se llaman Tinidez de la Radio Nacional Norteamericana y ahí hay varias canciones y entre esas canciones está esto y es hermoso también disfrutar del video y de la camaradería, de la amistad y de la fraternidad que transmiten quienes cantan esta bellísima canción que son C. Tangana, los Carmona, familia de C. Tangana y esto que se llama Me Maten, que es del último disco de C. Tangana, El Madrileño. Las cosas que mi gente quiere son las cosas que siempre he querido. Una copita pa' brindar y otras dos pa' los dos que vienen contigo. Los que no me subían a internet vacilando de amigos. Ahora que nos ponen la alfombrita roja vienen conmigo. Me maten si no pueden entrar. Que muera no le puedo fallar. Yo sin esta gente pa' qué cojones quiero pasar. Me maten si no pueden entrar. Me muera no le puedo fallar. Yo sin esta gente pa' qué cojones quiero pasar. Agua. Me maten, me quema. Ay, me maten, me quema. Cabrón. la vida no pensamos que la gloria es el dinero. Pero nos equivocamos. Nuestra gente lo primero. Y el pibe de la puerta dice que somos muchos. Diferentes.